oscuro y frío momento en que estás llorando. Cuando se siente que todo el mundo te ha olvidado. Y hasta tu perro quiere apartarse de tu lado. Llora si quieres llorar. Llora si quieres llorar. Así son las cosas cuando marchan mal. El barco se hunde y no sabes nadar. No nos digamos mentiras. Mejor es llorar. No nos digamos mentiras. Mejor es llorar. Y llora, llora, llora. Para que calmes tus penas, que nadie sufra por ellas, te pertenecen a ti. Y llora, llora, llora, llora, llora, saca todo de tu alma, que cuando llegue la calma, lo has hecho todo por ti. Todo el dolor que te está causando este sufrimiento viene de adentro, de donde viven los sentimientos. Si lo respetas como es debido y en su momento. Llora si quieres llorar. Llora si quieres llorar. Y si llega gente queriendo ayudar con su palmadita muy sentimental, sabes que eso no basta. Mejor es llorar. Sabes que eso no basta. Mejor es llorar. Y llora, llora, llora. Para que calmes tus penas, que nadie sufra por ellas, te pertenecen a ti. Y llora, llora, llora, llora, llora. Saca todo de tu alma, que cuando llegue la calma, lo has hecho todo por ti.